Estamos en la Secretaría de Turismo con el Director General de Turismo de la provincia de Misiones. ¿Qué siente usted con el logro de las 20 horas de pesca variada embarcada? Esto a nosotros nos está dando satisfacciones todos los años. La seriedad con que los organizadores del evento han planteado en modalidad de hacer las 20 horas de pesca con devolución nos hace sentir que sentimos acompañado en una política de conservación del medio ambiente y de nuestro tan querido río Paraná. Se hace el lanzamiento hoy de las 20 horas, yo explicaba, se inscribe dentro de lo que es la oferta turística que tiene la provincia de Misiones, que ahora en septiembre se ve engalanada con la fiesta nacional del inmigrante. También tenemos la fiesta de la flor y nacional de la orquídea en la ciudad de Monte Carlo, que son dos eventos que trascienden los límites de la provincia y que son atractivos dignos de ir a visitarlo. ¿Y esta maratón internacional, cada cuánto se hace? Todos los años, una vez por año se hace en septiembre estas 20 horas de pesca embarcada. Nosotros lo que tenemos es una fiesta provincial de la flor. Misiones es un lugar donde las orquídeas tienen un especial tratamiento y hay un equipo de orquidiófilos muy importante. Empezamos a hacer ya hace varios años la fiesta nacional de la orquídea, que eso por supuesto comienza, está creciendo y no queremos competir con un destino turístico como Escobar en la fiesta de la flor, que tiene ya años de experiencia. Y en primavera tenemos un menú de ofertas muy interesantes para que nos visiten con una serie de actividades que tienen que ver ya no solo con el destino clásico que es las cataratas, sino con una distribución en todo el territorio turístico de la provincia de actividades, lugares para visitar, que van a ser muy ameno y disfrutable por cada uno de los pasajeros que nos visiten. Ahora, ¿los competidores son de países limítrofes o de también países más alejados? No, son de países limítrofes, son nacionales, brasileros y paraguayos que también participan de este torneo. ¿Tiene tanta importancia como en otros países? Tiene importancia por ser el río Paraná un majestuoso en el orden internacional y que ha ofrecido siempre a los pescadores la satisfacción de desarrollar una actividad deportiva en un río tan lindo como el Paraná. En Posadas, ¿cuál es el lugar que no podemos dejar de visitar? Tenemos una costanera muy bella donde se puede ir a pasear a la mañana, a la tarde, con una actividad nocturna muy linda. Nosotros tuvimos una temporada exitosa este año, hemos crecido casi el 50% respecto a otra temporada, estuvimos recibiendo 120.000 turistas en la provincia que se distribuyeron en todos los atractivos. Tuvimos que apelar por primera vez en 25 años a casas de familia, habilitamos en este sentido casi 900 camas, lo que estamos hablando de la capacidad de 4 o 5 hoteles. Misiones como destinos turísticos está instalado en el mercado nacional. El casco central de Posadas está repleto de museos. Es muy bueno, tenemos una serie de museos muy lindos y hay museos temáticos que invitan a aquellos que le gustan de ese tipo de visitas a hacerlo en la ciudad de Posadas. Tal vez faltaría articular los servicios con los atractivos para armar el paquete a ofertar, ¿no es cierto? Eso estamos trabajando con los operadores para presentarlo luego en las distintas ferias a que vamos a visitar. Ante la demanda de turistas, yo creo que la actividad privada se va a tener que adecuar a esta exigencia, ya que hemos tenido casi el 85% de los visitantes que fueron por medios propios y solo un 15% por agencias de viaje. No indica de que es un tema también a resolver. Los competidores, cuando van a la maratón, ¿creen que conoce, por ejemplo, las minas de banda, las ruinas jesuíticas? ¿Va a visitarlas? Yo creo que se hace un tiempo y aprovecha la provincia para recorrerlo. Tuve la suerte de ir a las ruinas jesuíticas y recuerdo un árbol que llamaban con corazón de piedra. El árbol de corazón de piedra. Se desarrolló en San Ignacio, un árbol que creció en torno a una de las columnas jesuíticas y bueno, y hoy se lo conoce como el árbol de corazón de piedra. ¿Esta maratón se hace solo en Misiones o también en otras provincias? No, se hace solo en Misiones.